Vamos, vamos. Hechos de los Apóstoles. Pónganle cuidado. Dice, quinto libro del canon del Nuevo Testamento y segundo tomo de la obra extraordinaria de Lucas, que presenta la vida de Jesús prolongada en la vida de la iglesia hasta el siglo 61. ¿Listos? Olguita, explícame lo que leímos. Pues que Hechos es el quinto libro canónico del Nuevo Testamento. No lea. Una lección. Es el segundo libro de Lucas, ¿cierto? Y dice que va tomando más o menos la historia aproximadamente de unos 30, 40 años después de Jesús, aproximadamente, aunque no se cree que fue tanto tiempo. Más o menos Hechos puede registrar un promedio de 30 años después de Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas, siendo tan pilo como fue, hubo un acontecimiento para esos días que marcó la historia de la nación y Lucas no la registró. ¿Cuál fue? Lo de Nerón quemó la el Roma. Templo. No, la destrucción del templo. Y la destrucción del templo fue en el año 70. Y aquí no aparece. Entonces se cree que un hombre como Lucas nunca hubiera eximido un acontecimiento tan valioso. Bueno, el autor del Hechos, decimos que fue Lucas, fechado más o menos entre el 63 y el 64, propósito, registrar el establecimiento y la historia de la iglesia primitiva, escrito para toda la iglesia en general. Muy chévere esto. Aquí no hay un objetivo particular, sino para todo creyente que estuviera en cualquier parte del mundo. El tema de Hechos se encuentra en Hechos 2, 22 al 36. ¿Me prestan la Biblia, por favor? Miremos un momentico. A ver de qué nos habla ahí. Hechos 2, 22 . Bueno, esta es la predicación de Pedro, donde Pedro dice prácticamente esta frase. Pedro dice: esto fue lo que predicó el profeta. Esto fue lo que anunció el profeta. Que en los postreros tiempos, o sea, básicamente, como que por ahí va la predicación y tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los que estaban, a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, básicamente, Hechos de los Apóstoles, el tema central es la predicación del Evangelio a un pueblo gentil. Autor y fecha. La fecha de Hechos tiene que caer después del Evangelio de Lucas. O sea, entre 75 y 80, algunos tienen más o menos esa fecha, otros creen que fue mucho antes, pero muchos lo fechan en el 62. Aunque los dos tomos son anónimos, los padres de la iglesia lo atribuyen a Lucas, compañero de Pablo. A veces se discute el significado de los pasajes que el autor cambia repentinamente de tercera persona a primera persona y dice nosotros en esos textos, sugiriendo así que era testigo ocular. En realidad, no hay impedimento para creer que Lucas fuera el compañero de viaje de Pablo. O sea, eso no hay problema. Marco histórico. Aunque históricamente las buenas nuevas se difundieron por muchos caminos a partir de Jerusalén, Hechos se concentra en el camino que conduce a través de Antioquía a Roma. ¿Por qué se toma esa ruta? ¿Por qué? El último viaje. Porque el escritor viaja con Pablo. Sencillo. El escritor viaja con Pablo. Esa es la ruta que él vio. sabiendo perfectamente que han transcurrido los martirios de Pedro y de Pablo, Lucas celebra la victoria del mensaje en la capital del mundo conocido. Quiere dar a entender que al fin, que el fin abrupto de Hechos obedece al plan teológico de la obra. Algunos datos breves sobre el libro. Hechos de los Apóstoles es como un drama con dos personajes principales, Pedro y Pablo, y otros apóstoles, bajo la unción del Espíritu Santo, prometido por Jesús y recientemente recibido y experimentando por la Iglesia. Este drama representa el esparcimiento del Evangelio en Jerusalén, la ciudad donde crucificaron a Cristo, hasta Roma, la capital del Imperio Romano. Entonces, personajes importantes, sin duda alguna, son estos dos señores, Pedro y Pablo. En los primeros 10 años, Pedro, en la última parte de Hechos, el apóstol Pablo fue el más importante de todos. Segundo, cuenta el periodo entre la ascensión de Cristo y el encarcelamiento de Pablo en Roma y el comienzo de su ministerio en la ciudad. El libro es en cierto sentido una continuación del Evangelio de Lucas y está dirigido también a don Teófilo. Ya ustedes saben quién es don Teófilo. Hay tres palabras claves que se resumen, que resumen el propósito del libro de los Hechos. Las palabras son ascensión de Jesús, descenso del Espíritu Santo y extensión del Evangelio. Por favor, subraye esas palabras que en cualquier momentico podrían salir. Ascensión, descenso y extensión. La ascensión de Cristo es seguida por el descenso del Espíritu Santo y como consecuencia se produce la extensión del Evangelio. Cada sección del libro enfoca hacia una audiencia, una personalidad y una fase en particular durante los primeros pasos de la labor de la expansión del Evangelio. ¿A qué se refiere esto? Parece que el libro está organizado de tal manera que cada punto está apuntando a cierto grupo de gente o aglutinando en su enseñanza un grupo particular de gente. Entonces, primero arranca hablando de la iglesia primitiva, después arranca hablando de los primeros conversos en Jerusalén y después arranca tocando diferentes grupos de ciudades en diferentes lugares. O sea, como que Lucas quiere enfatizar que en este proceso evangelístico estuvieron muchos incluidos. Y ya vamos a ver unos datos muy particulares. Tercero, el Cristo resucitado es el tema central de la predicación de los Hechos. Las escrituras del Antiguo Testamento, la historia de la resurrección, el testimonio apostólico y el poder de la convicción del Espíritu Santo evidencian que Jesús es tanto Señor como Cristo, así como el único medio de salvación. El libro de los Hechos registra la historia entre el periodo de los evangelios y las epístolas, y a través de toda narrativa hay un énfasis en la actividad del Espíritu Santo y del poder de la resurrección de Jesús. Por esta razón, este libro también se pudiera conocer como el libro de los Hechos del Espíritu de Cristo a través de los apóstoles. ¿Alguno de ustedes ha leído Hechos completo? Me parece que este, sin duda alguna, es el libro más hermoso para poder conocer la obra redentora de Cristo. O sea, aquí usted conoce cómo se diseminó todo el Evangelio de una manera exponencial, porque la forma en que el Evangelio creció fue exponencial, fue una manera masiva, fue una manera impresionante. Empezaron a contarse por números pequeños, después se contaban por millares. Entonces, me parece que esta es una proyección del Evangelio bella. División de Hechos. El libro de los Hechos se puede dividir en dos áreas principales y tres generales. Áreas principales es el periodo de las misiones locales, que tiene que ver con Jerusalén, y segundo, las misiones extranjeras. Y se divide en tres: la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Palestina y la iglesia hasta lo último de la tierra. ¿Listos? Miremos la última parte. Avance del Evangelio en Hechos. Es importante notar que los primeros cristianos no vagan sin rumbo cierto, más bien seguían un plan de evangelización en ciudades claves, desde donde pudieran fluir en ondas expansivas. Una de estas ciudades estratégicas fueron Jerusalén, Antioquía, Ícono, una tilde ahí, Derbe, Éfeso, Filipo, Tesalónica, Corinto y Roma. Pero el Evangelio menciona un número mayor de lugares y ciudades, para un total de 42 ciudades alcanzadas o visitadas por equipos misioneros. Había una estrategia, y es que ellos casi nunca iban a ciudades pequeñas. Ellos casi siempre el impacto lo hacían en capitales de departamentos, y desde esa capital se diseminaba para el resto. Había una estrategia que era muy, muy particular, y es que Pablo le apuntaba a las clases sociales, tanto a las altas, pero incluía también las clases pobres. Pero si ustedes se dan cuenta, Pablo predicaba a gente de alcurnia. En el capítulo 13 usted ve que le predica a un procónsul, le predica a reyes, le predica a gente de mucha elocuencia. O sea, porque Pablo tenía una cosmovisión, y él decía que si el evangelio toca esferas altas, el evangelio desciende más fácil que si toca esferas bajas. ¿Sí? Porque era una mentalidad diferente. De pronto lo que Pablo vio en Jerusalén era lo contrario. Y es que el evangelio empezó con los marginados, con los pobres, con los excluidos. Pablo se da cuenta que es un evangelio de pronto que no va a tener el mismo efecto. Y Pablo invierte el proceso. Y Pablo dice, apuntémosle arriba. Y desde arriba empecemos a movilizar. Porque la gente con dinero tiene la forma de expandir más fácil esto. Es la gente con recursos los que lo pueden hacer. Entonces, es una mentalidad diferente. Y sin duda alguna usted ve resultados. Pero mire lo particular. 42 ciudades son mencionadas en Hechos. 42 ciudades. Ahora, Lucas también. Vaya por un momentico a Hechos. Hechos capítulo 2. Que ustedes puedan notar la importancia de la expansión del evangelio. ¿Cómo Lucas lo logra narrar? Por favor, Lucas capítulo 2. Hechos. Mire el versículo 8. Le voy a leer para que ustedes puedan ver todas las lenguas hacia donde Lucas trata de llegar el evangelio. 2:8 dice: ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nuestra lengua en que hemos nacido? Miren las lenguas: pardos, medos, elemitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Todos estos, hijos, aunque todos, la gran mayoría son países asiáticos y africanos algunos, todos ellos tenían dialectos diferentes. Esta narración de Lucas da a entender de cómo el evangelio se empezaba a cumplir, Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. O sea, el evangelio tocaba todos los aspectos, y por eso para Lucas es tan importante mencionar ciudades. Y se incluyeron en el libro de Hechos 42 ciudades. Ahora miren los equipos misioneros. Hechos es un libro netamente evangelístico y misionero. Desde el capítulo 1, el Señor le dio las instrucciones de ir a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero ese trabajo solo podía realizarse con la conformación de equipos misioneros, que se fueron formando progresivamente a lo largo del libro, empezando con Pedro y Juan. Usted lee Hechos capítulo 3, póngale cuidado, dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. El primer equipo misionero que se armó fueron ellos dos. O sea, ellos dos tenían un feeling. Recuerde que ellos dos fueron los que corrieron al sepulcro de Jesús. Y ellos dos fueron parte del triunvirato. Hay personas con las que ustedes tienen conexión ministerial más que con otros. Ellos dos tenían conexión ministerial. Y fue el primer equipo ministerial que se levantó. Y ese ministerio se desarrolló ¿en qué ciudad, señorita Ana? En Jerusalén. El ministerio de Pedro y de Juan se desarrolló particularmente en Jerusalén. Sigamos leyendo. Luego aparecen los siete diáconos de Jerusalén que se suman a la misión. Después aparece Pablo, entra con todo un equipo que se extendió por todo Asia y Europa. Los personajes más predominantes del libro de los Hechos son Pedro, Bernabé, Felipe, Pablo. Ahora, ¿por qué no colocó a Juan? Porque Juan solamente aparece como en el capítulo 3. De ahí para allá no vuelve a aparecer. Y de ellos se desprende una cantidad de personajes, cantidad impresionante de personas mencionadas en el libro como equiperos o protagonistas de las historias. Un total de ¿cuántas personas? 75 nombres son mencionados en la Biblia. Pregunta. ¿Ah? Sí, de pronto sí. Pregunta para el niño Jason. Hablando de equipos misioneros, de todas las personas que trabajaron con Pablo, ¿Pablo vinculó el ministerio de una mujer en su ministerio? ¿Qué mujer fue la que hizo parte del equipo misionero de Pablo? No es para poncharlo, es para ayudarlo. Entonces que le ayude Paulita. Entonces que le ayude Claudia. Susana. Que le ayude Olguita. Que le ayude Maribet. Que le ayude Cristelita. Que le ayude Paulita. Que le ayude Claudia. No, que le ayude. No, que le ayude Anita. Que le ayude Joan. Que le ayude. Que le ayude San. La que encontró lavando la ropa por allá. Que le ayude Jairo. Que le ayude Estela. Y Jimena. Que le ayude. Que le ayude Jairo. Priscila. Ella era la esposa de un hombre que trabajó en el oficio de Pablo. Aquila y Priscila fueron pastores, fueron el equipo misionero de Pablo, fueron mano derecha. Ellos estaban en Corinto, creo, por allá por su lado. Griegos, ellos son griegos. Otra pregunta. Pregunta histórica de Pablo. Aquila y Priscila, Pablo los mandó a un lugar y Aquila y Priscila escucharon a un tipo predicar. ¡Oh! Quedaron descrestados. Pero el tipo le faltaba una cosa, la llenura del Espíritu Santo. Silencio. Arranquemos por Claudia. ¿Quién era ese señor? Apolos. Apolos. Listo. Otra pregunta. Está en Hechos. Otra pregunta. Pablo llegó a un lugar, ¿cierto? Y venga, lo miro por acá como porque no los quiero así como rajar, ¿cierto? Sí, aquí está. Pregunta. Pablo llegó a un lugar donde encontró al que se convirtiera en su discípulo amado. La mamá era judía. Listo. Va para la niña Tata. Tata. Hubo una persona que tuvo un sueño a quien el Señor le dijo: ve y manda a llamar a Pedro. Cornelio. Cornelio. ¿Listo? ¿Se va a enfriar el café? Listo, paremos un momentico.